Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Qué tal, amigos, amigas? Muy buenas tardes o buenos días, depende de dónde estés, pero aquí estamos nosotros una vez más en directo contigo. Hoy tenemos un programa directo especial para ti, porque vamos a hablar de cosas que realmente te interesan. Hemos titulado este directo, pues, ¿cómo debes cumplir tu plan de alma? Y para ello tenemos a una invitada que vamos a saludar pues ahora mismo. Ella es Ángela. Ángela Bazzi, ¿qué tal? Bienvenida, Ángela. Me gustaría saber cómo y cuándo trazamos este plan de alma. Ángela. Pues mira, lo trazamos cuando abandonamos nuestro cuerpo en un momento dado, en una vida, vamos hacia el otro plano y hacemos todo un proceso de... perdemos cuerpos sutiles, hacemos un proceso de sanación que necesitemos, dependiendo de cómo haya ido nuestra vida, e inmediatamente nos ponemos, después de hacer todo este proceso, que puede parecer muy rápido, pero no lo es tanto en años humanos, y cuando hacemos esto, empezamos inmediatamente a planificar la nueva encarnación. Dentro de esa nueva encarnación, nosotros hacemos un plan que es perfecto, que es como, vale, si yo me he puesto todas estas lecciones de vida, quiero cumplir esta misión de vida para que mi alma evolucione. Porque al final somos eso, una conciencia no local, un alma, un espíritu, el nombre que le queramos poner en ese sentido para entenderlo mejor, que quiere evolucionar, que quiere desarrollarse. Y para ello, una de las funciones que hace es encarnar en un cuerpo físico, vivir una experiencia terrenal, en este caso, para poder darse esa evolución. Entonces, nosotros hacemos primero un plan perfecto, que si lo cumplimos, que se cumple muy pocas veces así, de esa forma, y luego crea una serie de planes secundarios, porque claro, cuando nacemos hemos olvidado ese plan perfecto planificado. Lo tenemos codificado realmente en nuestro subconsciente en forma de deseos, en forma de gustos, en forma de programación, pero no sabemos qué es por esto. Entonces, se dan otros planes secundarios porque nos vamos a salir fácilmente del plan principal y perfecto para nosotros. Y luego, pues, dependiendo de esos planes secundarios, pues vamos a hacer las cosas de una forma o de otra, ¿no? Ajá. ¿Es posible, Ángela, modificar nuestro plan de alma una vez que se ha establecido? Esa es una pregunta muy interesante y realmente es de difícil respuesta. Yo he visto casos en los que sí. Yo soy profesora de habilidades psíquicas y mediumnidad. Soy medium desde que soy niña. Y yo he visto planes de alma modificarse. Por ejemplo, en la fecha de defunción. He tenido casos de contacto espiritual con haciendo sesiones de mediumnidad y demás. En los que he podido ver cómo a esa persona cuando estaba encarnada, cuando estaba viva todavía en este plano, se le dio más tiempo y se modificó esa fecha que esta persona ya había pactado consigo misma. Ajá. ¿Y cuáles son algunas señales o indicios que indican que estamos alineados con nuestro plan de alma? Para mí, cuando uno se siente conectado, esto es una palabra muy sencilla pero muy compleja, porque decir me siento conectada, me siento expansiva. Cuando tú estás en expansión, no en contracción, cuando estás con emociones de alta vibración prioritariamente, cuando estás sintiéndote que formas parte de tu propia vida, y esto puede parecer raro, pero hay personas que sienten que no forman parte de su propia vida, que no tienen el control de nada de lo que ocurre en su vida, entonces estás en ese plan de alma, estás alineada o alineado a lo que has venido a hacer. Cuando tú sientes que realmente tu vida es plena, cuando sientes, es conectar con la felicidad al final. Conectar con la felicidad, qué buena definición. Pero también me gustaría insistir sobre este plan de alma en cuanto a la confusión que puede existir en el concepto de plan de alma con los objetivos personales o profesionales, porque hay personas, muchas personas, que identifican su plan de alma con esos objetivos. ¿Van alineados? ¿Tienen que ver o son cosas aparte? No, realmente tiene que ver en el sentido de que tu plan de alma tienen que ver y no tienen que ver. Es decir, es un concepto incompleto. El de mi objetivo personal o mi objetivo profesional es incompleto. Nosotros somos mucho más que un objetivo personal o un objetivo profesional. Hay personas que dentro de su plan de alma, su objetivo profesional no existe tal y como lo entendemos. Es decir, tal vez es cuidar de su familia, no tener un trabajo remunerado, sino otro tipo de trabajo. Hay personas que dentro de su plan de alma, pues sí, vienen a ser súper empresarias de éxito o vienen a ser panaderos o a ser cocineros o a ser abogados o médicos, terapeutas, lo que quieran. Pero además de eso, hay un trabajo muy importante y prioritario realmente, que es el de la propia evolución y el del propio desarrollo. Un plan de alma siempre va a estar incompleto si tú te centras totalmente en cuál es mi misión de vida, que tiene más que ver con esta parte laboral, por decirlo de alguna forma, y te olvidas de la parte personal, y te olvidas de la parte de desarrollo, te olvidas de todas esas lecciones que tú has venido a superar para hacer a tu alma aprender. Importante que lo digas, porque todo esto se confunde también. Hay una pregunta que quiero pasarte del público que nos llega desde Perú. Gracias, Luisa Saavedra, por hacerla. ¿Cómo saber, precisamente a lo que vienes diciendo hace un momentito, cómo saber por dónde seguir? Desde niña veía el aura de las cosas y personas de joven también por momentos, y bueno, lo escribe de una forma un tanto peculiar, pero lo que quisiera ella es buscar información de lo espiritual. Y mi pregunta va ligada a la de Luisa, que nos hace amablemente una pregunta desde Perú. ¿Qué herramientas o prácticas espirituales pueden ayudarnos a descubrir y cumplir nuestro plan del alma? Porque muchas veces se alinea con el plano físico, los éxitos, el trabajo, la profesión. Pero, ¿qué herramientas pueden ayudar a Luisa concretamente a saber si su plan de alma está alineado con esto que tú dices que es también un plan más espiritual? Pues te voy a decir algo que puede sorprender porque es como sencillo y no es una gran herramienta, pero al mismo tiempo es un gran avance, y es conectar con tus deseos. Ahí es donde se codifica el plan de alma. Por eso hay personas que les gustan unas cosas, personas que les gustan otra, porque es la única forma que tiene el alma de codificar, de llegar a un cometido. Y es meter ese plan de alma en forma de deseo dentro del subconsciente de la persona. Entonces, cuando uno quiere realmente conectar con su misión de vida, lo primero que debe de hacer es conectar con su mayor deseo. Cuando somos niños, nos trituran los deseos un poco, ¿no? Nos hacen ir a lo seguro, un trabajo seguro, unos estudios seguros, algo que te dé estabilidad. Y muchas veces, en muchas ocasiones, no nos permiten, o al menos en mi generación, ahora parece que eso está cambiando un poco, no nos permiten esa expansión del deseo, que es lo que al final te va a llevar a cumplir la parte de tu misión de vida. Y luego, la parte de tus lecciones de vida se codifican en forma de bloqueos. Eso que dice mucha gente de, es que me siento bloqueada. Sí, ya sea en lo económico, ya sea en lo emocional, en la pareja, en la salud, no importa. Estás bloqueada porque hay algo que no estás haciendo. Hay algo dentro de tus lecciones de vida que no estás superando. Entonces es importante no ir hacia afuera, sino ir hacia adentro, a buscar qué es esto que no estás haciendo. Entonces, si hablamos de prácticas espirituales, para mí lo más importante es el desarrollo personal. Luego, evidentemente, pues tenemos herramientas como la meditación, activaciones energéticas, la hipnosis. O sea, tenemos muchísimas herramientas que nos pueden acercar a esta información, que al final la tenemos dentro. Voy a introducir de nuevo un nuevo elemento en forma de pregunta que yo abundaré con otra pregunta que tengo acorde a lo que viene. Desde Puebla, México, Menem dice, ¿qué plan de alma pacté para que la persona más noble y linda esté lejos de mí? ¿Y cómo dar el paso a estar con él? Si el corazón está dividido entre él, mi hijo y mi familia. No lo entiendo. La pregunta que quiero hacerte va realmente alineada con esa pregunta que te hacen desde Puebla. ¿Qué papel juegan las relaciones personales en la realización de nuestro plan de alma? Muchísima. De hecho, me encanta la pregunta porque nosotros entendemos qué es nuestra familia aquí en la Tierra, qué es tu madre, tu padre, tus hermanos, las personas que conoces, tus parejas, las personas que te dañan, las personas que te ayudan. Pero luego nosotros, como alma, como conciencia no local, también tenemos una familia álmica en el otro plano. Y nosotros, con nuestra familia álmica, encarnamos en conjunto. Por eso, cuando hacemos una regresión a vidas pasadas, encontramos que tal vez tu hijo en una vida pasada fue tu hermano, en otra vida tal vez fue tu madre, en otra vida, y encontramos esos roles que se van intercambiando en el transcurso de vidas. Entonces, esto es muy importante porque tú has venido con muchas relaciones pactadas para que te las encuentres, para que te den un aprendizaje, ya sea, yo esto lo llamo las llamas gemelas positivas o negativas, las almas gemelas positivas o negativas, porque un alma gemela no tiene que ser solo tu pareja, un alma gemela puede ser tu hermano, tu tío, tu primo, tu amigo, tu perro, tu gato, lo que sea. Entonces, esas almas gemelas pueden ser conceptualizadas o en positivo o en negativo. No me gusta mucho hacer esto, pero es para que se entienda. Las almas gemelas positivas son aquellas que vienen a enseñarte a través de la expansión y a que reconozcas todo aquello increíblemente maravilloso que hay en ti. Y luego las almas gemelas negativas, aunque no me gusta llamarlas negativas porque es como muy polar, son las que vienen a enseñarte a través del sufrimiento. Cuando alguien nos hace algo que es feo, alguien que es importante, por ejemplo, una pareja te hace algo que es feo, al final está también enseñándote, y esto es muy impopular lo que voy a decir, pero también es un maestro que viene a enseñarte. Imagínate que tú tienes una pareja muy tóxica y tú estás en esa toxicidad. Al final, ¿esto qué te está enseñando? ¿Qué te enseña esa persona de ti misma? Te está enseñando que hay un problema de autoestima, hay un problema de merecimiento que hay que trabajar. Y eso está muy ligado mucho a esas lecciones de vida que venimos a superar. Bien, vamos con más preguntas. Estamos hablando con Ángela Bazzi en directo y en torno a lo que tenemos que saber para cumplir nuestro plan de alma. ¿Cómo podemos distinguir, Ángela, entre la voz del ego, que es muchas veces muy confusa, y la guía del plan del alma? ¿Cómo distinguir esto para poder estar alineados en un camino más o menos derecho? Esa también es una gran pregunta. La voz del ego es increíblemente ruidosa. Hace mucho ruido. Sobre todo cuando tú no tienes tu voz intuitiva desarrollada, la voz del ego siempre va a ser la principal. Entonces, la voz del ego te grita. La voz del ego te exige. La voz del ego tiene un lenguaje interno normalmente negativo. No siempre. O sea, el ego no es malo de por sí. Es algo bueno, es algo que necesitamos. Es también un maestro. Y tenemos aspectos de nuestro ego que son positivos y aspectos de nuestro ego pues que nos vienen también a enseñar y a dar información de nosotros mismos, ¿no? De nuestro proceso. Y la intuición es sutil, es leve. El ego es contracción. La intuición es expansión. ¿Qué ocurre cuando tú empiezas a desarrollar tu intuición y comienzas a conocer a esos personajes egoicos que tienes? que van callando las voces, porque lo vas integrando, porque vas sacando sombra, vas sacando tu luz de la sombra. Entonces, esta voz intuitiva, esta voz expansiva, se empieza a hacer cada vez más mayor, más grande. La escuchas más, estás más conectada, más alineada o alineado. Entonces, eso al final es ese trabajo que tú haces de integración de esos personajes egoicos. Al mismo tiempo que desarrollas partes tuyas intuitivas, tu propia intuición, hace que tú empieces a conectar mucho y a reconocer muy bien esa voz que te dice, hey, que es que el camino correcto es este. Y realmente es algo que yo recomiendo mucho, mucho, hacer ese trabajo de sombra, hacer ese trabajo con tus personajes egoicos, para poder silenciar ese ruido mental y trabajar con la parte intuitiva. Bueno, hoy México está en línea directa con nosotros porque nos llegan muchas preguntas de México. En este caso, Mario Acosta pregunta desde allí, ¿qué pasa cuando las piezas del rompecabezas por fin encajan y vivo en tranquilidad? Pero llegan nuevas piezas y me generan conflictos y crisis que derriba todo el rompecabezas ya armado. Y yo añadiría, y vuelta a empezar. Voy a comprimir esto que acaba de comentar Mario con una pregunta concreta. ¿Existe una conexión entre el plan del alma y la ley de atracción? No, esto es la vida. Literalmente. Es decir, nosotros durante toda nuestra vida es cíclica. No he visto todavía ningún caso y realmente opino que no existe ese concepto de no, es que va a llegar un punto que voy a ser increíblemente feliz, nunca más voy a tener ningún problema y todo va a ser expansión todo el tiempo. No, somos seres cíclicos y esto lo vemos en la propia naturaleza. Toda la naturaleza de la Tierra es cíclica y nosotros formamos parte de esa naturaleza. Entonces, nuestro proceso también es cíclico. ¿Qué ocurre cuando tú entras en desarrollo y en evolución? Lo que ocurre es que empiezas a integrar esas partes oscuras que aparecen, esas partes de sufrimiento, de una forma totalmente diferente. Adquieres herramientas que te hacen no ir tanto hacia una polaridad muy marcada de felicidad, sufrimiento, sino que se empiezan a estrechar, intento explicarlo de la forma más sencilla que encuentro, se empiezan a estrechar y tú empiezas a adquirir herramientas que relativizan ese sufrimiento, porque dices, vale, ok, me ha pasado esto, ¿qué estoy proyectando? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Para qué me pasa? ¿Qué es lo que me falta por sanar? En cierto sentido también tiene que ver con la ley de atracción, pero en la pregunta de qué estoy yo proyectando, porque estamos proyectando todo el tiempo. Y si, por ejemplo, algo te ocurre, me invento algo, con el dinero, te está diciendo, wow, es que aquí falta algo por sanar todavía, pues lo voy a sanar para poder atraer la cantidad de dinero que yo quiera. Nos llegan más preguntas desde México y también desde Argentina. En este caso, vamos a elegir primero la desde Argentina por orden de aparición. Claudia dice, hola bella desde Argentina, ¿qué significa la repetición de programas que ya entendí, les di amor y agradezco, pero siguen repitiéndose? Gracias, Claudia. Bueno, ahí es que faltan todavía cosas por integrar de esos programas. Faltan vivencias por ver para qué se dan. Cuando hay un programa repetitivo, cuando hay una situación que se repite en el tiempo, es porque no la estás integrando realmente. Es decir, tú puedes mandar amor al pasado, ahí hay ejercicios maravillosos de hipnosis, meditaciones, hay cosas maravillosas para hacer, escritos. No obstante, también tenemos que trabajar desde el presente. No es solo mando energía hacia el pasado, sino que tengo que tener también mi energía trabajada en el presente. Ver qué está ocurriendo conmigo ahora. Esto es, lo escuchamos mucho, que decimos todo lo que hay fuera es lo que yo tengo dentro. Entonces, si tú estás repitiendo, es porque algo falta por sanar dentro de tu programación subconsciente, ya sea una parte de tu transgeneracional, un bioshock, una herida emocional, a tu propio cognitivo conductual. O sea, hay una gran variedad de cosas que habría que mirar para ver qué está ocurriendo exactamente en tu caso. Uh-huh. Y nos vamos con la pregunta de México, que también llegó desde Nera. Esto es algo que se pone encima de la mesa y que genera un debate dentro del debate. El alma rota, porque si tenemos un plan de alma, resulta que, según Nera, pasó por una situación difícil y tiene su alma rota. ¿Qué puede hacer para sentirse mejor? Terapia. Eso es tan fácil y tan difícil como pasar por un proceso terapéutico. Es muy importante cuando nos ocurre algo que nos rompe el alma o nos rompe el corazón, de asistir a un proceso terapéutico que te dé herramientas para superar esa situación, para hacer el duelo que necesites hacer y para que te dé las herramientas para sanar. ¿Y qué podemos, de alguna manera, diferenciar entre el destino y el plan de alma? Porque vienen muchas cosas que pueden confundirnos. ¿El destino es nuestro plan de alma o el destino no tiene nada que ver con lo que venimos a hacer aquí? Voy a decir algo también muy impopular probablemente, pero el destino no existe. No me digas, madre mía. Y yo toda la vida pensando que sí, no me lo puedo creer. No existe. Hacemos tantos planes secundarios que se diluye el concepto de destino. Todo lo que a ti te ocurre es una propia proyección tuya. Yo siempre veo esta vida en la tercera dimensión como un videojuego, en el que tú tienes el mando a distancia, tú tienes el mando de juego y eres tú el que está jugando realmente. Y esto es así porque el hecho de creer en el destino te convierte en una víctima. Ah, bueno, como está en mi destino, voy a llegar ahí, no tengo que hacer nada. No, todo lo contrario. Eres tú quien tiene que activarse para llegar donde tú quieres llegar. Nadie va a activarse por ti. No hay un ser superior que te va a decir, oh, sí, tú estás destinado a tener una pareja increíble, por lo tanto, te la voy a poner sí o sí. No, eres tú quien con tu propia programación estás construyendo tu propio destino. Entonces, la palabra destino, como la entendemos normalmente, no existe. Bien, incorporo de nuevo otro elemento porque nuestra querida audiencia y todos los amigos que están en el chat pues nos aportan gotas de conocimiento y es algo muy increíble todo este feedback entre tú y entre todas las personas que están generando su propia vida en forma de palabras. Celia dice, sigo batallando para dejar ir el diabetes y no he encontrado el por qué lo estoy viviendo. ¿Qué puedo hacer o cómo puedo preguntar? Te da las gracias. Esto tiene que ver con lo que acabas de decir un poco, el destino, el plan de alma, no sé. Sí, de hecho me resuena mucho la pregunta de Celia porque yo tengo también una enfermedad metabólica, tengo una enfermedad autoinmune y tengo otra genética que provoca el resto, ¿no? Entonces, yo misma estoy ahí también. Yo soy una gran, puedo decir incluso fan de Joe Dispenza, he asistido a sus formaciones y demás, y yo estoy totalmente convencida de que nosotros incluso podemos cambiar esta parte nuestra. Entonces, al final tenemos una estructura mental muy determinada que, por ejemplo, tal y como Celia construye la frase, dice, sigo batallando. Ahí ya lo primero que ves es un sentimiento de lucha contra la enfermedad, contra su problema. Entonces, ahí ya deberíamos de empezar a cambiar esa forma de ver la patología. En mi caso, por ejemplo, te digo mi caso personal, si tú ves a una persona con mi edad, con mi patología y me ves a mí, dices, wow, es imposible. ¿Cómo lo ha hecho esta chica o esta mujer para estar así cuando las personas con su misma patología están mucho peor? Entonces, al final llegamos a lo mismo, es mucho trabajo. Por supuesto, no dejar el tratamiento. Yo nunca he dejado el tratamiento alopático, esto tengo que dejar muy claro. Yo no me peleo con la medicina convencional para buscar una medicina energética, sino que aúno las dos. junto las dos, he unido la medicina alopática, en mi caso, con la medicina emocional, con la medicina energética, con trabajo de transgeneracional. Yo soy psicogenealoga. Entonces, eso me ha ayudado a estar mejor. Y sigo en eso. Me hago incluso cirugías astrales. O sea, me hago cosas que pueden parecer muy frikis en algunos ambientes, pero me ayudan a estar realmente mejor. Entonces, yo hoy día puedo considerar que tengo una etiqueta de una patología y ya está. Tengo una enfermedad, no estoy enferma. Es mi lema. Bueno, yo quería intervenir inmediatamente porque yo no te veo nada enferma. Es decir, que para nada en absoluto, todo saludable y reluciente, Ángela. Así es que en este ámbito en el que estamos en Mindalia podemos comentar todo este tipo de cosas porque no nos resulta desconocido esto que dices de la medicina energética. Ojalá a muchas personas le llegara este concepto, sobre todo los que están en otra medicina, para precisamente aunar todo lo bueno de una y de otra y poder hacer algo más holístico. ¿Cómo podemos honrar? Porque se habla de nuestro plan de alma, nuestro propósito, nuestra misión de vida, nuestro mío, me. ¿Cómo podemos honrar y respetar el plan de alma de los demás? ¿Para qué queremos honrar el plan de alma de los demás? Para que no los fastidiemos, por ejemplo. Que no sea un mío tuyo, sea algo, yo respeto tu plan de alma porque lo veo, porque me lo comunicas, porque, en fin, respeto la dirección que tienes y, por lo tanto, aunque no me separo del mío, pero sí ando con el tuyo. Es decir, hay gente que dice, no, mi plan de alma es el primero y tú te fastidias porque aquí el que manda soy yo. Sea hombre, mujer o cualquier otro tipo de género. Pero en todo caso, el respeto a los demás, al plan de alma de los demás, el reconocimiento de ese plan de alma, tiene que ver con el perdón, tiene que ver con la asunción de que nos pueden ayudar a completar el nuestro. A ver, claro, es que esto es como algo muy amplio, ¿no? De hecho, evidentemente nosotros debemos de respetar todo proceso ajeno. Puedes no entenderlo, puede no gustarte, pero sí se debe de respetar, sobre todo cuando son personas que caminan a tu lado. Y si el plan de alma o la vibración ajena ya no resuena contigo, simplemente tienes que marcharte, no coartar a la otra persona en ningún momento. Yo he vivido las dos cosas, por ejemplo, con mis parejas. Yo tuve una primera pareja que me coartó absolutamente y una segunda pareja, que es mi marido, con el que ya estamos casados hace 20 años, que es todo lo contrario. Nos acompañamos porque tenemos un plan de alma conjunto, porque esto se puede dar. Puedes tener alguien con quien compartir tu propio plan de alma, que sea un plan de alma compartido. En nuestro caso, nosotros hemos venido a dar pues un mensaje o hemos venido a prestar una ayuda determinada a la sociedad y lo hacemos conjunto en profesiones tan dispares como él, que es ingeniero informático, y yo soy terapeuta. Hemos unido las dos profesiones, esto puede parecer muy loco, pero las hemos conseguido unir para tener un proyecto común. Y sí, en ese caso sí, totalmente honramos el uno, el plan del alma del otro. Pero lo más importante es respetar el plan de alma ajeno, respetar el deseo ajeno. Y si no resuena contigo, solo tienes que marcharte. Bueno, nos llegan preguntas desde muchas partes del mundo, desde distintos países continuamente, en este caso desde Perú. Desde que murieron mis padres, dice Luisa, me siento estancada. Mis fuerzas y energías empezaron a bajar primero con la muerte de mi mamá y a los 2 años que estaba en ese proceso de duelo todavía se fue. Bueno, es un comentario que nos viene de alguna manera a ratificar que la vida es la que va también moldeando o modulando nuestro plan establecido. Es decir, que no es un plan recto sin ninguna curva, que todo esto tiene sus idas, sus venidas, sus bajadas y sus subidas, ¿no es así? Sí, correcto. O sea, ojalá fuera un plan de alma recto, sin problemas, sin piedras, sin y esto ocurre. Entiendo que primero perdiste, creo, a tu madre y luego a los 2 años, todavía en duelo, perdiste a tu padre. Entonces, en estos casos, hacer el duelo es muy importante. Y de hecho, normalmente a los 2 años es cuando estamos en puntos críticos del duelo en los que se puede cronificar o lo puedes ya superar. Si ahí hay un nuevo duelo, ¿qué ocurre? Los duelos se acumulan. No es, bueno, voy a hacer ahora el duelo con mi padre. No, no, no. Ahora es, entonces, tengo que acabar el de mi madre y luego tengo que empezar el de mi padre. Entonces, yo, Luisa, te mando un abrazo muy grande. Te recomiendo que vayas con una experta en duelo y lo trabajes, porque un duelo no realizado puede realmente hacerte la vida muy difícil, muy complicada. Estamos hablando en directo con Ángela Bazzi y estamos desvelando cuáles son las distintas facetas del plan del alma. Me gustaría, Ángela, que en este momento habláramos de algo que también tienes en funcionamiento, que estás ofreciendo al mundo, que es el programa Vinvida, se dice, ¿no? ¿Qué es el programa Vinvida? Pues mira, Vinvida es un programa que hace todo lo que hemos venido explicando. Es decir, que te conecta con tu plan de alma, con tu misión de alma, con tus lecciones de vida y empezamos a sanar. Empezamos a sanar transgeneracional, empezamos a sanar proyectos sentido, heridas emocionales, bioshocks durante la vida. Empezamos a trabajar con diferentes energías como la energía sexual, la energía respiratoria. Hacemos unas sesiones impresionantes a nivel energético. Entonces, al final se puede decir que es un programa en el que entras siendo una persona, te vas a deshacer como un puzzle y te vas a convertir en una persona distinta. Las personas cuando acaban Vinvida miran hacia atrás y dicen, oye, me he convertido en otra persona. O sea, estoy alineada, sé lo que quiero, sé hacia dónde voy, conozco los pasos que tengo que dar y es como trazar una ruta interna y conectar con esa parte de incertidumbre maravillosa que te lleva muy al éxito de ese plan de alma. Porque al final nosotros, hay personas que dicen, pero Vinvida es un programa de manifestación. Yo creo que la palabra manifestación está muy prostituida hoy día. Vinvida es algo totalmente diferente, no es un programa de 8 semanas de manifestación, es un programa evolutivo de 4 meses. ¿Qué ocurre? Que cuando tú trabajas desde el ser, desde lo interior, desde lo que tú has venido aquí a hacer, desde esas lecciones de vida que has venido a superar, ¿qué va a pasar ahí? Que vas a empezar a sanar capas y capas y capas y capas. Y vas a entrar en una frecuencia totalmente distinta a la que estabas y cosas maravillosas van a empezar a llegar a tu vida. Hay personas, bueno, Vinvida ha provocado divorcios, dejadas de trabajo, ha provocado cambios de vida a mejor espectaculares, pero algo espectacular. De hecho, yo soy la primera Vinvida, yo soy la Vinvida original. Estoy buscando mi base de datos conforme estás hablando y tengo una base de datos que ya es un pedazo de base de datos y no encuentro Vinvida en mi base de datos. ¿Qué significa Vinvida? ¿De dónde extrajiste ese nombre? ¿Lo soñaste? ¿Es un nombre familiar? No sé. Vinvida significa mariposa en sánscrito. Es una palabra... Sánscrito. Sí, sí. Es que no he mirado en el diccionario de sánscrito, me ha faltado. Sí. Un día estaba en la playa, yo canalizo mucho en el agua a mis guías espirituales y mis guías, yo estaba en un momento muy pletórico, muy conectada, muy... Había terminado procesos muy duros de mi vida porque yo he tenido una vida que se puede nombrar dura. Y entonces estaba totalmente conectada con esta nueva yo feliz y pletórica, ¿no? Y entonces en ese momento mis guías me enseñaron una mariposa y me dijeron sánscrito. Entonces yo me emociono mucho hablando de esto porque fue muy intenso para mí. Yo busqué mariposa en sánscrito y apareció el nombre Vinvida. Y entonces ellos me enseñaron a tú has pasado por todo esto para luego poder, y digo todo esto y me refiero a abuso, a, bueno, a traición, enfermedad, una serie, mucha pérdida en mi vida, mucho proceso he tenido que hacer para reconectar con lo que soy ahora, que soy una persona increíblemente abundante hoy día. Y ellos me dijeron, has pasado por todo esto para estudiar, para aprender, para saber, para luego poder entregarlo al mundo. ¿De qué forma ellos pueden también conectar con cómo tú estás ahora? Entonces, fue wow, o sea, que tengo trabajo que hacer. Bueno, me gustaría, porque estamos culminando nuestra conversación, si te parece, me gustaría saber si tienes alguna experiencia personal o que conozcas de primera mano que te gustaría compartir como cierre de nuestra conversación, ya en torno a ese programa que tú estás ofreciendo al mundo, o bien en cuanto a tu desarrollo personal al encuentro de tu plan del alma. Pues mira, te puedo hablar de dos muy rápido. Por ejemplo, el mío propio, yo he pasado por... Desde, ya lo he dicho antes, desde abuso, fui víctima de violencia de género, he perdido 4 embarazos, desarrollé mi enfermedad, o sea, todo un desastre se puede decir. He perdido muchas personas importantes para mí, he tenido que hacer muchos duelos y un día dije, pero qué cara, y yo vivía en la víctima, en el por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí, qué mala suerte tengo, hasta que un día dije, basta. Hasta aquí me levanté y empecé a estudiar, a sanar, estudiar, sanar, estudiar y me cambió la vida. Y te voy a contar también la historia así muy brevemente de una de las embajadoras de Bimbira. Embajadoras son las tutoras de los alumnos, que ella entró a Bimbira sin saber qué iba a pasar realmente y acabó dándose cuenta de que ya no tenía una relación alineada con ella. Dejó a su pareja, ahora está increíblemente feliz, ha reconectado con su felicidad, ha reconectado con una misión de vida que ella no se pensaba que iba a tener. Bueno, tengo a otra de las alumnas que cuando acabó dijo, había dado por perdido el publicar un libro, acabó y automáticamente publicó un libro. Otra de las alumnas que no podía tener bebés y cuando acabó el programa 2 meses después estaba embarazada y estaba a punto de dar a luz. Bueno, es que te puedo contar muchas cosas. Realmente impresionante, sobre todo el relato que nos has hecho, evidentemente en forma de telegrama, de todo lo que es una extensa vida en sabiduría, porque eres una persona joven, pero has tenido muchísimas experiencias muy impactantes que a cualquiera, en cualquier momento, hubieran podido derribar, ¿no? Es decir, que eres una luchadora o eres una superadora, digamos, nata. ¿Qué experiencia de todo esto que has vivido en tu vida y todo el conocimiento que has adquirido a fuerza de codos, voluntad y fe te ha llevado a estar hoy aquí? Es decir, ¿qué mensaje principal te gustaría comunicarnos como ser humano, de ser humano a seres humanos? A mí lo que más me ha ayudado en mi vida, con diferencia, o sea, fue un cambio brutal, fue empezar a mirar hacia adentro y no hacia afuera. Yo todo el tiempo miraba afuera, decía qué mala mi madre, qué malo mi padre, qué mala la gente, que me hace daño, qué mal esta situación, qué mal el trabajo, que me explotan, que no me dan lo que me merezco. Y no miraba hacia adentro, no miraba que tal vez yo tenía algo que aprender de todo eso. En el momento en el que yo empecé a mirar hacia adentro y a sanar lo que tenía dentro, mi vida comenzó a cambiar totalmente. Y este cambio te ha llevado justamente hasta Mindalia, hasta la difusión de tu mensaje y espero que llegue a miles de personas porque ha sido un mensaje de corazón, sincero, con conocimiento de causa y experiencia en el camino. Así es que muchísimas gracias, Ángela Bazzi, por estar con nosotros aquí en Mindalia Televisión y espero que tu camino sea un camino a partir de este momento que sea lo más florido posible, lo más fácil posible, pero que también en el empeño te lleve a tener mucha más experiencia y puedas compartirla con nosotros próximamente. Ha sido un placer tenerte con nosotros en Mindalia Televisión. Igualmente, muchísimas gracias a todos. Y a todos vosotros, a todas vosotras, muchísimas gracias por haber compartido mesa y también nutrir nuestro espíritu con este alimento básico que nos ha dado, es información importante que nos ha dado esta especialista que hoy ha estado, esta invitada que ha estado con nosotros. Nos volvemos a encontrar dentro de un ratito, a la hora en punto, aquí en Mindalia Televisión, mindalia.com. Por cierto, recordar, darle like y todas las campanitas esas que salen por aquí y por allá para que este mensaje se difunda, porque nosotros estamos empeñados desde Mindalia y también vosotros desde el mundo en que esto prospere, y la manera de prosperar es que sea visible y sea audible. Con vuestra colaboración, con un solo gesto, podéis cambiar el mundo. No os quepa la menor duda. Así que os invito a hacerlo. Gracias y hasta la próxima.